continuación conversaremos con el señor Tony Pestana, presidente de FEDEAGRO, quien acaba de terminar la conferencia que acerque los esfuerzos hacia el sector agrícola. Tony, te escuchamos hablar acerca de que la semilla de maíz llegó a Venezuela, pero no llegó a su objetivo final, que son las asociaciones. ¿Qué hace FEDEAGRO al respecto? Pues sí, decíamos que las primeras 50.000 sacos que llegaron al país no fueron a parar a las organizaciones que de alguna manera están representando un 85% de la producción nacional. No, ese fue uno de los temas que se tocó. Hoy hemos hecho un diagnóstico, parándonos en el diagnóstico productivo del año 2015, y en función de ello, las diferentes propuestas que hemos abordado en temas coyunturales para intentar solventar el drama agroalimentario que existe en el país, y de forma estructural también demostrándole al país que nosotros en 10 años podríamos convertirnos en exportadores de alimentos, no con solamente con sueños, sino con propuestas muy claras y precisas en diferentes rubros de qué es lo que hay que hacer para poder no solo alcanzar un crecimiento horizontal, que son mayores áreas de siembra, sino un crecimiento vertical de cada día, ser más productivo. En el tema del maíz específico, hablamos del mal ejemplo que se dio al país en que los productores tradicionales no hayan sido los primeros que recibieron la semilla. Pues bueno, aspiramos de que eso se vaya corrigiendo y que el sector privado que tradicionalmente ha apoyado al sector agrícola, pues pueda participar también, porque nuestro problema todos lo estamos enfocando en Agropatria, pero resulta que el otro 50% de quienes proveían insumos al sector, pues lamentablemente no están participando por la discrecionalidad en la asignación de las divisas, y todos ellos tienen sus puertas cerradas internacionalmente, por eso no han podido participar y por eso está la grave crisis que tenemos nosotros en el campo. El tema de los alimentos siempre ha sido, desde los inicios de este gobierno, vamos a decir, la continuidad de Chávez Maduro, por militares. Hablaste en este momento de que los militares deberían tomar su puesto, que es el resguardo de la seguridad nacional, y no de la administración de la alimentación del venezolano. Bueno, realmente los militares tienen un trabajo enorme por realizar, unos desafíos muy importantes, que es intentar controlar la delincuencia, intentar controlar, ordenar de alguna manera el país, de manera que todos los factores productivos pues podamos trabajar lo máximo posible e intentar darle resultados a los venezolanos. Cuando vemos a los militares participando en la producción de alimentos y recibiendo los primeros insumos antes que nosotros mismos, pues evidentemente para nosotros eso es muy preocupante, y es algo que hemos reclamado no solo en el Consejo Nacional de Economía, sino que lo hemos hecho también en la Asamblea Nacional y en todos los espacios donde hemos estado allí, ¿no? Lo hacemos de una manera constructiva, criticando de que esto no debería ser, porque fíjate, con la inseguridad tan grande que existe en el país, nosotros no hemos pedido que nos den fusiles a los agricultores para intentar controlar la delincuencia. No, hemos pedido que sea quien le toque, que en este caso son los cuerpos de seguridad los que nos puedan brindar la seguridad, y a nosotros déjenos sembrar, que es lo que queremos hacer. Ustedes le han propuesto al país, a través del Consejo Nacional de Economía y el motor agroalimentario, le han propuesto al Ejecutivo bastantes, y han habido muchos diálogos. ¿Por qué crees tú que no hay una respuesta concreta y absoluta hacia el problema de la crisis alimentaria en Venezuela? Porque el diálogo sin toma de acciones no ofrece resultados. Para tú poder solucionar las cosas, no solamente tienes que sentarte con alguien a conversar o a dialogar. No, es que cuando te sientas con alguien, es que ambos están convencidos de que hay que hacer transformaciones, que hay que ejecutar acciones para que se ofrezcan resultados, sobre todo en el drama agroalimentario que hay en el país. Nosotros hemos hecho una serie de 14 propuestas que le hemos entregado al propio presidente del Consejo Nacional de Economía, que es Aristóbulo Isturiz, para que él se lo haga llegar al presidente de la República. Solamente en el caso de Barinas, que se eliminó el sistema arbitrario y anárquico de guiado que había. En el tema del subsidio también se bajó de 10.000 millones de bolívares que se debían a prácticamente 2.000 millones de bolívares que todavía se deben y que tanto necesitan nuestros productores. En el tema del arroz se fijó una política de precios favorable a toda la cadena, pero lamentablemente en el resto de los rubros no se ha hecho, y el resto de nuestras inquietudes tampoco han sido atendidas, y ahí viene la preocupación. Y no han sido atendidas no necesariamente porque signifique inyección de divisas, no han sido atendidas porque lamentablemente el gobierno nacional se ha encargado en estos últimos días de manejar la distribución de los alimentos, pero no se ha enfocado en el verdadero problema, que no es la distribución, sino la producción de alimentos. Y también le hemos dicho al gobierno nacional que nosotros somos enemigos de las importaciones, tradicionalmente lo hemos sido así, pero las importaciones que son competencia nuestra, pero las complementarias sí, evidentemente las apoyamos, y en este momento hay que importar alimentos vía endeudamiento, vía ayuda humanitaria, vía bono soberano, pero tenemos que buscar los alimentos para que la desesperación, la angustia que cunde en los hogares venezolanos, pues pueda de alguna manera transformarse en un poquito de seguridad y tranquilidad. A días del comienzo de la siembra más importante de Venezuela, el maíz amarillo y blanco, en las tierras de Portuguesa, Aguarico, Barina, ¿cómo están las asociaciones en su acopio de insumos? Bueno, en materia de fertilizante y en materia de semillas, creo que no vamos a tener problemas, no solo las asociaciones de Fedeagro, el país creo que no va a tener problemas más allá de un cloruro que no está llegando. Lo que más nos preocupa es el resto, los herbicidas, los insecticidas y los fungicidas. Para el control de plagas. Para el control de plagas y de maleza, en eso estamos sumamente preocupados, pero estamos hablando del maíz. Pero el resto de los rubros están peor que el maíz, y ahí la gran preocupación, el tema de la frontera. Café, el tema de la frontera, hemos exigido que se abra, así sea una apertura regulada, pero la única manera de nosotros poder atender los estados andinos que pueden dar respuestas rápidas, en 2 y 3 meses comenzar a entregarnos hortalizas, es a través de los agroquímicos que podríamos comprar en Colombia, que es el único país en el mundo después de Venezuela donde puedes comprar con bolívares. Pero lamentablemente esa acción todavía no se termina de dar, el tema de los bonos soberanos todavía no se termina de finiquitar, y la angustia continúa creciendo en los agricultores, en los ganaderos del país, e incluso en los avícolas y porcinos que en este momento están sacrificando sus animales antes de que se les mueran, pues prefieren venderlos flacos. Una declaración final con respecto a la misma que ustedes enviaron por escrito, la declaración de Fedeagro. Sí, mira, esta asamblea anual. Ayer se realizó la asamblea administrativa anual, que incluye a todas nuestras asociaciones, y la decisión es que nos constituyamos nosotros en convocantes de todos los venezolanos para un gran entendimiento nacional que de alguna manera pues pueda ayudar a solventar el drama agroalimentario. A pesar de que nosotros hemos tocado todas las instancias, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, pues lamentablemente todavía no hay respuesta. Hay situaciones de saqueo en algunas partes del país que a nosotros nos preocupan mucho, porque nosotros queremos que las cosas se resuelvan, pero en sana paz, no en el marco de una lucha entre venezolanos, no en el marco de una pelea entre venezolanos, y es por eso que continuamente estamos dando un paso adelante, diciéndole al país, señores, solucionemos las cosas en el mejor plano posible, en el plano de las ideas, en el plano de las soluciones, y no en el plano de la lucha entre nosotros peleando por un pan o peleando por un kilo de arroz, un kilo de harina. Bien, muchas gracias al ingeniero eléctrico Antonio Pestana, directivo de la Confederación de Trabajadores Agropecuarios de Venezuela. Nosotros seguimos transmitiendo en vivo y directo desde la asamblea anual de Fedeagro 2016.